miraba y curioso pregunté si todavía me amabas. Tenebrosa me mirabas, pero no decías nada, y en mí la paciencia se acababa. El silencio se adueñaba de toda la habitación, y con una lágrima en los ojos en los ojos.